Hola Gustavo, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, bienvenido acá también en este día rico para tortas fritas, pero también un poco mejor que yo ahora para si el sábado podemos murguear un rato. Sí, obviamente, preferible que llueva todo hoy para que nos quede un día limpio y hermoso para el sábado. Totalmente. Ya que arrancamos de tempranito nosotros, a las 3 de la tarde ya tenemos las actividades de los talleres para las capacitaciones de la murga, así que nada, tenemos un día cargado. Contame un poco cómo viene, porque la primera que fue en julio, ¿verdad? ¿Julio? Ya estoy perdida ahora. En julio, desde la simple, yo soy secretario de la simple asociación de murgas y comparsas, y desde la iniciativa de julio, que hicimos el primer carnaval de invierno, en diciembre del año pasado hicimos el primer encuentro de murgas que se llevó a cabo se iba a llevar a cabo en la laguna y se llevó en el club San Martín. No, eso fue el carnaval de invierno. Se llevó en la Cruz Roja. En Almirante Brown. Sí. Por cuestiones de lluvia y bueno, lo tuvimos que hacer adentro. Pero este va a prestar un día hermoso y vamos a estar en la laguna Don Tomás. Contame un poco, murgas, tenía entendido distintas localidades, contame un poco quiénes van a venir. Bien, vienen murgas de Realicó, de Eduardo Castex, de Catriló, de Toay, acá de Santa Rosa y General Pico. Wow. Vienen varias agrupaciones de murga, la verdad que algunas se han quedado con la intención de querer venir también, pero bueno, estamos en un momento medio complejo, así que hay agrupaciones que no han podido llegar, pero somos varias ya las participantes y vienen más próximamente a futuro. ¿Cómo es la realidad de las murgas? Porque me imagino que bueno, también estos encuentros sirven también para pulir, ayudar y ya también un poco organizar lo que viene de cara a febrero, que es el mes de los carnavales también. Sí, te comento, el 18 de diciembre es el Día Internacional del Murguero, así que esa es la intención de poder encontrarnos en este mes de diciembre, previo a la fecha de conmemoración de dicho día. Entonces también es un fortalecimiento para las agrupaciones el poder encontrarnos, vernos y poder intercambiar nuestra cultura, ¿no? Nuestros conocimientos, poder compartirlo en la base de este encuentro. Y generar esa empatía de trabajo para que ninguna agrupación declive o tenga que desaparecer o no tenga las herramientas suficientes como para sostener su taller o su grupo. Hablábamos un poco de algunas que no iban a poder venir. ¿Más o menos tienen un estimativo de cuántas murgas y comparsas hay en la provincia? Y mirá, de lo que yo te puedo hablar del tema de murgas, porque yo soy más el murguero de la asociación, yo me encargo de la parte de las murgas, y tenemos un total en La Pampa de varias agrupaciones, debe haber alrededor de 17, 18 en cada pueblo, cada localidad. Wow. Que tenemos en La Pampa, así que son varias, pero bueno, algunas recién se están armando, algunas recién están surgiendo, y a través de este encuentro de intercambio cultural, la idea es eso, sostener esta cultura popular, ¿no? Y artística de la murga y que no desaparezca. Y frente a un carnaval que obviamente va a estar sujeto a muchos ajustes y bueno, vamos a tener que estar preparados para que esto no se negocie, ¿no? El carnaval no se negocia, creería yo. Es la fiesta popular y necesaria del pueblo, de la gente, es lo que muchos esperan y muchos de nosotros que trabajamos para poder mostrarnos en carnaval. Totalmente. ¿Qué significa para un barrio, para una localidad, tener murga y comparsa, obviamente? Vos me lo vas a decir desde el lado murguero, como me dijiste. Desde el lado murguero, sí. Es identidad. Yo creo que es la identidad, el poder representar, que una agrupación vaya en representación, como sucede ahora en este encuentro, desde Castel, Catriló, Realicó, y Pico, que vengan a la capital a poder mostrar el arte que se está llevando adelante, y que cada agrupación existe y tiene sus formas y sus métodos de llevar adelante el trabajo, ¿no? Que cada uno va realizando en su pueblo, es hermoso, y qué mejor que la identidad, ¿no? Que poder demostrarlo y reflejarlo en una agrupación de artística. Totalmente, totalmente. Cada uno trae su esencia, ¿no? Su esencia de su pueblo, de su barrio, de su gente. La mayoría de todas las agrupaciones manejan gente de todos los barrios de la ciudad, entonces es como que es bien popular y bien amplio, o sea, la realidad es de todo un pueblo. ¿Y qué significa para vos, Gustavo, también representar y también estar ahí, organizar todo esto, recibirlos? Es hermoso porque el poder compartir y no competir, ¿no? Como antiguamente se hacía, es la clave del futuro para las agrupaciones de carnaval, para el carnaval mismo. El poder compartir genera lo que se generaba antes en los carnavales, que los barrios y los vecinos se pongan a armar una carroza, de que en los barrios vuelvan a surgir estas agrupaciones para el carnaval. Es hermoso el poder también incentivar a las agrupaciones a que trabajen todo el año, que por eso se hace el encuentro de murgas y el carnaval de invierno, para que estos espacios de contención no cierren y se preparen en algún momento del año, ¿no? Sino que trabajen arduamente todo el año, porque si somos espacio de contención, justamente lo que tenemos que generar es trabajar todo el año para esa contención, ¿no? El entretenimiento, el conocimiento, el poder transmitir cultura. Imagínate que de la murga se transmite un montón de cosas, desde la percusión, desde lo rítmico, las canciones, desde el baile, hay muchas áreas de los artísticos, ¿no? Lo reciclado, el poder armar un traje de las cosas recicladas, el poder armar un traje desde la costura, se encuentran todos ahí, la familia, el barrio, es hermoso, se hace una familia nueva y grande y es muy lindo compartirlo. Ni hablar. Y me imagino que, bueno, ustedes para los carnavales de invierno pudieron traer una comparsa muy bonita. ¿Cuál es hoy por hoy una gran representante en murgas en el país? Mira, una de las grandes representantes dentro de lo que es el circuito porteño, hay varias, pero dentro de todas, de las más lindas de todas, te puedo nombrar, son los Rotosos de Montserrat, o los dandis de Boedo, son murgas que manejan alrededor de 300 a 400 personas. Wow. Y bueno, es todo un barrio completo en las calles. Es magnífico, y aparte los vestuarios, la puesta en escena, las canciones, tienen un contenido muy rico, entonces es muy, muy lindo verlas. ¿Cuál sería, digamos, un anhelo que pueden llegar a tener hoy por hoy como murga, como integrante también ahí de estos encuentros y con la ser integrante también de la murga bien de barrio también, ¿no? Sí. Uno de los grandes anhelos que tenemos acá desde esta murguita bien de barrio es poder seguir conteniendo y sosteniendo el arte popular como nuestra meta de todos los años. Y luego poder construir el carnaval de una manera colectiva y bueno, popular para todos, ¿no? Que sea verdaderamente la fiesta que se espera en el año, y que febrero verdaderamente sea carnaval, que sea el mes del carnaval, y que en la realidad acá sea una fiesta esperada como esperan tantas, ¿no? Dentro de la ciudad. Tal cual. Quiero que invites a todos entonces este sábado 14. Exactamente, a las 5 de la tarde ya abrimos escenario y empiezan a prepararse las agrupaciones para desfilar. Y bueno, vamos a tener la presentación, como veníamos diciendo, desde todas las agrupaciones de Ralicó, de Pico, de Toay, de Catriló y de Eduardo Castex. Va a haber cantante también, así que va a haber un poquito de bailongo, así que hay que ir preparados. Qué bueno. Pueden llevar su reposera, su equipo de mate, para estar más cómodos. Así que los esperamos este sábado para este segundo encuentro de murgas provincial. Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por dejarnos compartir y poder hablar de este maravilloso evento que vamos a estar realizando de la Asociación y la Secretaría de Cultura. Por favor, un abrazo enorme para vos también. Dale. Y mucho amor para el sábado. Dale, muchas gracias. Abrazo, nos vemos allá. Igualmente. Chao, chao.